No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Vamos a comunicarnos con el doctor Rodolfo Clavel, defensor del pueblo adjunto de San Juan, a cargo en este momento de la Defensoría del Pueblo de San Juan, quien ha asumido hace poco tiempo, a raíz del fallecimiento de Juan Carlos Orihuela, que era el defensor del pueblo. Quiero que nos cuente primero, bueno, cómo fue esta sucesión, esta transición, y por supuesto el trabajo que está realizando. ¿Cómo le va, Rodolfo? ¿Cómo está? ¿Qué dice? ¿Cómo le va? Buenos días. Bueno, cuéntenos. Sí, ahí le comento. Sí, cuéntenos cómo asumió. Ahí le comento. Bueno, ahí le comento. Acá en la provincia de San Juan se produjo el mismo inconveniente que tuvieron ustedes oportunamente en la Nación, con la Defensoría del Pueblo de la Nación, ante la renuncia del Defensor del Pueblo, Mondino, el doctor Mondino. Se encontró la Defensoría del Pueblo de la Nación con la duda, con el vacío legal, de quién lo iba a sustituir en el cargo de Defensor del Pueblo. Por eso la bicameral, representante de la Cámara de Senadores y Diputados, avanzaron sobre ese tema y resolvieron de que el que lo iba a sustituir iba a ser el defensor adjunto con mayor antigüedad, que en ese oportunamente fue el doctor Anselmo Cela, sí, que fue el defensor del pueblo a cargo, el defensor adjunto a cargo de la titularidad durante varios años, el tiempo que le quedaba a Mondino para terminar la gestión. Sí, sí, sí. Y de ahí nunca más hubo un defensor del pueblo. Sí, sí, pero acá sí, en San Juan aconteció exactamente lo mismo. La ley tenía un vacío en ese aspecto en el caso de renuncia o fallecimiento. En nuestro caso, el defensor del pueblo falleció, el doctor Julio César Orihuela, y bueno, nos encontramos con ese vacío. ¿Quién lo iba a sustituir? La Cámara de Diputados de San Juan, que tenemos Cámara de Diputados solamente, es unicameral, claro. Sancionó el día 20 de diciembre una ley, uh-huh, cubriendo ese vacío, uh-huh, modificando la ley original de la Defensoría, en la cual en la parte pertinente expresaba que queda a cargo de la Defensoría del Pueblo, hasta tanto se nombre un defensor del pueblo, el defensor adjunto que tenga mayor antigüedad, que en este caso soy yo, uh-huh, en mi persona, ¿ves? Por eso estoy a cargo a partir del 20 de diciembre del 2018, a cargo de la titularidad de la Defensoría del Pueblo. ¿Le da un plazo estimativo para elegir nuevo defensor? ¿Cómo va a ser el procedimiento? No, o sea, según por comentarios que me llega, esto sería, uh-huh, se va a tratar después de las elecciones. Acá las elecciones son adelantadas, sí, sí, porque las PASO las tenemos nosotros creo que el 31 de marzo, ajá, y las generales las tenemos el día 2 de junio. Sí, sí, sí. Así que va a ser después de junio, julio, agosto, uh-huh, se va a tratar a ver qué se hace con la figura de la designación del defensor del pueblo, que puede caer el nombramiento sobre mi persona o dejarme a mí hasta que se modifique. Claro, porque además es un tema que totalmente lo desconozco. Claro, por supuesto, ¿no? Además también, bueno, dentro de lo visto, de lo que se dice en las noticias, en las informaciones, también se está pensando cómo rearmar el tema de el mandato del defensor del pueblo, porque el doctor Orihuela tenía mandato permanente, es decir, no, salvo, claro, por renuncia, fallecimiento o por juicio político, él era defensor del pueblo como un juez, es decir, tenía el cargo, claro, ad eternum, como quien dice. Yo le comento, uh-huh, todos los organismos de la Constitución creados, uh-huh, creados por la reforma de la Constitución de acá, uh-huh, de San Juan del año 1986, uh-huh, a todos los organismos de la Constitución, uh-huh, se entendió, uh-huh, de que en esa época, estamos hablando hace 31 años atrás, sí, sí, sí, de que se le debía dar estabilidad a todos los organismos de la Constitución, llámese, uh-huh, Tribunal de Cuentas, uh-huh, Tribunal de Tasaciones, Fiscalía de Estado, Defensoría, uh-huh, del Pueblo, uh-huh, a todos le dieron estabilidad, uh-huh, para evitar, según se entendía el legislador, los vaivenes políticos que se pudieran originar con los cambios de gobierno, con, sí, los, sí, cambios de gobierno. Sí, sí, sí. Por eso, al defensor del pueblo originalmente, en el año, uh-huh, 1987, uh-huh, se le dio la permanencia hasta tanto dure su conducta, su idoneidad o falleciera en este caso, ¿ves? Sí. Como aconteció con el doctor Orihuela. El doctor Orihuela además fue el primer defensor del pueblo de la Argentina, si no me equivoco. Es el primero que no, asumió el cargo. El primer defensor del pueblo de Latinoamérica. Latinoamérica era una figura totalmente desconocida del ombudsman. Qué avanzado San Juan, ¿eh? ¿Qué ha avanzado San Juan en eso? San Juan fue la primera defensoría del toro de Latinoamérica. Por eso nosotros, afortunadamente, por un lado, y nos costó mucho, hemos sido precursores de esta figura del ombudsman, no solamente a nivel país, sino a nivel regional. Qué bien. Originalmente, muchos años atrás, hemos sido invitados por varios países para que nosotros les explicáramos qué era eso de la figura del ombudsman, del defensor del pueblo. Muchos países lo fueron incorporando, como muchas provincias. La nación lo incorporó recién en el año 94. En 1994 con la reforma de la Constitución Nacional. Fíjese, muchos años después de nosotros estamos funcionando en el año 1987. Así que hay que esperar a ver qué decisión se toma a nivel legislativo y a nivel político de la reforma de la ley que crea la Defensoría del Pueblo. Hay comentarios, dice que le van a dar al nuevo defensor una periodicidad, puede ser de 5 años como pasa en distintas Defensorías del Pueblo, o 4 años como pasa en otra, y hay que ver lo que pasa. Por el momento eso está tranquilo, hay que ver el cronograma electoral cómo avanza en la provincia, en la nación, y en función a todo eso yo creo que va a venir después de julio, agosto, septiembre, digamos algún cambio acá en la Defensoría del Pueblo en cuanto a la legislación o no. Es un tema que está sujeto a una decisión política y por parte de la Cámara de Diputados de la provincia. Doctor Rodolfo Clavel, le agradecemos mucho, defensor del pueblo adjunto a cargo de la Defensoría de San Juan, haber estado con nosotros, muy claro el concepto, y vamos a seguir hablando. Acción social. Acción social. Medio ambiente. Medio ambiente. Salud. Salud. Usuarios. Usuarios. Concesiones. Concesiones. Entes reguladores. Entes reguladores. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Estamos en comunicación con el doctor Adrián Carrascal, que es flamante defensor del pueblo de la ciudad de Quilmes, en la provincia de Buenos Aires. Asumido en los primeros días de enero, y bueno, quiero que nos cuente primero, que se presente, que nos cuente un poco de dónde viene, cómo hizo carrera para llegar aquí a la Defensoría del Pueblo de Quilmes, por supuesto elegido por el Consejo Deliberante, y después cuáles son las tareas que está llevando adelante en estos primeros días de gestión. ¿Cómo le va, Adrián? ¿Cómo está? Bueno, les comento, juramos Quilmes y los adjuntos el día 29 de diciembre del 2018. Y estamos trabajando acá en la Defensoría del Pueblo de Quilmes, que estaba sin defensor aproximadamente hace 3 años. Bueno, trabajamos todo el mes de enero. En cuanto a mi currícula, como me planteabas, soy abogado de la matrícula del Departamento Judicial de Quilmes hace 30 años. Tengo especialidad en Derecho Civil, Comercial y Administrativo, y una experiencia en la función pública casi de 30 años. ¿En la justicia trabajó o viene de la función pública en la parte ejecutiva? No, en la justicia no. Trabajo en la abogacía en forma privada y tengo 30 años de experiencia en la administración pública. ¿Fue concejal, algo así, anteriormente, no? No. Siempre fui asesor letrado de cuerpos deliberativos. Asesor letrado. ¿Lo eligieron? ¿Cómo se elige el defensor del pueblo? ¿Se elige por mayoría dentro del Consejo Deliberante? Exactamente, es la misma metodología que se elige en la nación, como en la provincia de Buenos Aires, como lo marca la Constitución Nacional o Provincial, son leyes orgánicas, por mayoría de votos del Consejo Deliberante, exactamente. Lo propone el Consejo Deliberante. ¿Y usted se presenta con adjuntos o se presenta solo y después los adjuntos se presentan aparte? No, los adjuntos los nombraron conjuntamente con quienes hablan. Perfecto. Bueno, son tres adjuntos, ¿no? Tres adjuntos. Tres adjuntos. Adrián, y cuéntenos, asumió primeros días de enero, primeros reclamos que llegan a la Defensoría o que se acercan los vecinos. ¿Cuáles son la principal preocupación o las principales preocupaciones que tienen los vecinos de Quilmes? Bueno, los vecinos de Quilmes, la mayor preocupación, y más que preocupación, el mayor problema que está afrontando el vecino son con las empresas prestatarias de servicios. La crisis más grande la estamos afrontando con el sur, ya que nuestro distrito, barrios y grandes barrios tienen cortes de energía por prolongado tiempo. Obviamente esto afecta no solamente al frentista, al vecino, sino también a la industria y al comercio, ¿no? Sí, sí. Nosotros en ese aspecto estamos actuando ante de oficio muchas veces, y a veces ante el reclamo del vecino por una actuación, y le efectuamos una intimación a Edesur, y otra copia se la mandamos a EMBA, que es la autoridad de contralor, claro, que tiene que aplique las multas establecidas en el contrato de concesión. Esto lo venimos dando en los primeros casi 20 días del mes de enero, y allá por fines de enero la situación en Quilmes recrudeció en razón que se incendiaron distintas cámaras distribuidoras de energía, hubo cortes masivos, y bueno, esto es un poco, nosotros queríamos hacer un trabajo de campo, primero para ver bien cuál era el reclamo, si bien más o menos nos imaginábamos, y generó que hiciéramos un amparo, sí, sí, contra Edesur y contra el ENRE también, a los fines del cese de cortes. Si bien sabemos que cese de cortes por distintas razones técnicas va a ser muy difícil tenerlo, pero sí para que exista un plan de contingencia, porque nos pasa en Quilmes que el vecino le corta el suministro eléctrico y, como les decía, pasan días sin tener luz, y esto también lo que origina son otras consecuencias colaterales, como por ejemplo la falta de agua. Claro, porque además muchos de los vecinos todavía usan el tanque, es decir, el motor para cargar el tanque de agua, es decir, no tienen agua corriente. En Quilmes, si bien hay agua corriente en muchos lugares, pero también es cierto que por la presión, claro, ese es el problema. Por la presión se necesitan bombas, y también tenemos mucha edificación de altura en Quilmes. Entonces tenemos edificios que quedan obviamente sin nada, no solamente sin luz, sino que las horas se quedan sin agua. Hasta que no se restablezca el servicio de luz, tampoco se restablece el agua. Entonces la situación con 40 grados de sensación térmica, imagínense que es crítica, porque tenemos muchos casos de vecinos con internaciones domiciliarias, pacientes electrodependientes. Claro, grande. ¿Qué población tiene en este momento el municipio de Quilmes, la municipalidad de Quilmes en todo el municipio? Perdón, no escuché la pregunta. ¿Qué población aproximadamente tiene el municipio de Quilmes? Aproximadamente Quilmes estamos en una cantidad de habitantes de más o menos 650.000 a 700.000. 700.000 habitantes. Es una población grande. Muy populosa, es decir, sigue creciendo urbanamente también. Como siempre, reclamos tendientes también al mejoramiento, al tratamiento de calles, y eso también seguramente mucho. Primero estamos con Edesur. Después estamos ahora con Metrogas, por el aumento de las tarifas y las amenazas de corte constante. Después tenemos AISA, porque si bien no están cortando el agua, sí de una manera subrepticia no están bajando la presión del agua a los vecinos, entonces no pueden abastecerse, y ofrecen planes de pago que son de corto plazo con una tasa de interés altísima, casi usuraria, diría yo. Y después tenemos el tema de Telefónica. En Quilmes hubo un incendio de la central, dos incendios de la central telefónica que han dejado muchos comercios también y casas particulares sin servicio de internet y de telefonía, hasta de telefonía celular. Pero bueno, con la única empresa prestataria que pudimos entablar una mesa de diálogo para solucionar el tema con la de Telefónica, esto también lo tengo que decir, la verdad, ¿no? Sí. Que fue en el día de la fecha, casualmente fue hoy a la mañana. Hoy a la mañana estuvieron reunidos con la gente de Telefónica. Hoy a la mañana nos reunimos con la gente de Telefónica. ¿Y se comprometieron a solucionar el tema? Sí, lo que nos comprometimos es a tener una mesa de diálogo y de trabajo común para solucionarle el tema al vecino lo más rápido posible, porque en definitiva el vecino... Creo que se le resuelven las cosas andando en mesa de trabajo y no judicializando las cosas. Adrián Carrascal, defensor del pueblo de Quilmes, le agradecemos mucho haber estado con nosotros, la presentación, le deseamos buena gestión Buen trabajo, por supuesto, y como siempre vamos a estar llamándolo para que nos vaya contando novedades de lo que pasa en ese distrito del sur del conurbano bonaerense. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, un gusto.